¿Somos novios o es los dos? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de un gran compositor, pianista, intérprete, productor y arreglista. Grabó más de 30 discos, realizó programas de radio y televisión, musicalizó películas y temas de su autoría han sido incluidos en diversas cintas. Llevó su obra a importantes escenarios nacionales e internacionales, como el Lincoln Center, el Madison Square Garden, el Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro y los teatros Colón en Buenos Aires y Teresa Carreño en Caracas. Nacido en Mérida, Yucatán, México, el 7 de diciembre de 1935, a la edad de 8 años, se introdujo en el mundo de la música en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal y luego continuó sus estudios musicales en la Ciudad de México. Procuramos. En 1950, a la edad de 15 años, compuso su primera melodía titulada Nunca en el Mundo, de la cual se ha registrado 21 versiones en diferentes idiomas hasta la fecha. Para darnos el más dulce. Escuchemos a continuación, en la voz de Armando Manzanero, el tema Nunca en el Mundo. Nunca en el mundo tendré otro amor que a mi ser pueda hacer sucumbir, porque parte de mi alma eres tú y me siento feliz. Eres una estrella que se ve muy cerca, mas el brazo extiendo y jamás, jamás logro alcanzar. Te llevo dentro como un espejismo que nunca podré separar, porque parte de mi alma eres tú y me siento feliz. La esperanza abriga que algún día lejano o cercano la dicha me brinde de tenerte en anhelo, mi sola añoranza eres tú. En 1951 comenzó su carrera profesional como pianista. En 1957 fue contratado como director musical por la filial mexicana de CBS Internacional y como promotor musical para EMI, convirtiéndose al año siguiente en el pianista de artistas latinoamericanos como Pedro Vargas, Lucho Gatica y Rafael. Sentimos mutuo amor. En 1962 participa en el Festival de la Canción en México y obtiene el quinto lugar. Posteriormente, en 1965 gana el primer lugar en el Festival de la Canción en Miami con el tema Cuando Estoy Contigo. En 1966, Carlos Lico pone en primeras posiciones de radio su canción No. En 1967, animado por el ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su primer disco titulado Mi Primera Grabación, con canciones propias donde destaca el romanticismo que lo caracterizará más adelante. El primer sencillo fue precisamente su primera composición, Nunca en el Mundo. También se encuentran éxitos como Voy a apagar la luz, ¿Qué vas a hacer? Y Me faltabas tú. Escuchemos a continuación Cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú, la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo, quisiera que grites que soy todo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil, nave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de En 1968 llegaría una de sus canciones más exitosas del cantante, Somos Novios, bolero donde el artista dejó plasmada toda su pasión y romanticismo. En 1970, esta canción fue traducida al inglés por el afamado compositor de Elvis Presley, y ese mismo día Manzanero recibe un cheque anticipo de sus regalías por más de $200,000. Sin embargo, fue acusado por plagio y perdió el juicio, viéndose obligado a devolver las regalías obtenidas con esta versión. Nos buscamos. Uno de sus más grandes logros se dio en el año 1979, cuando obtuvo el primer lugar en el Festival de Mallorca en España, gracias al tema Señor Amor. Sin motivo, sin razón. En 1982, la canción Corazón Amigo permite que ganen el Festival de Yamaha. Somos. El trabajo del maestro del bolero también apareció en telenovelas mexicanas como Nada Personal. Fue partícipe de la obra musical Ciudad Blanca, cuya producción estaba al mando de Javier López Chabelo y su hijo. musicalizó un sinfín de películas, actuó en escenarios como el Madison Square Garden, el Lincoln Center, entre muchos otros sitios en todo el mundo. Escuchemos a continuación el tema Señor Amor. Señor amor, cuando tú vayas por donde yo voy, hazme un favor, toca mi puerta que esperando estoy. Señor amor, cuando era niño ya pensaba en ti. Alguien me habló que tú guardabas algo para mí. Señor amor, cuando penetres donde moro yo, vas a encontrar un horizonte que esperando está. Señor amor, ya conversé con ese ruiseñor que cada quien abriga en su interior. Llegó el momento en que me convenció que a mí vendrás, que llegarás, Señor amor. Señor amor, cuando penetres donde moro yo, vas a encontrar un horizonte que esperando está. Señor amor, ya conversé con ese ruiseñor que cada quien abriga en su interior. Llegó el momento en que me convenció que a mí vendrás, que llegarás, Señor amor. En su incursión como productor, se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel, editado en 1991, en el que incluyen canciones de su autoría como Te extraño y No sé tú. Somos novios. En 1993, la revista Billboard le otorgó el premio a la excelencia por su trayectoria artística. En el 2001 ganó el Latin Grammy al mejor dúo o grupo pop vocal por duetos, en el que canta con artistas como Olga Tañón, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé. Nos amamos. 9 años después, recibió el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Latin Grammy. Nos deseamos. En septiembre del 2010, tras la muerte de Roberto Cantoral, asumió la presidencia del Comité Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En el 2011, el legendario cantante norteamericano Tony Bennett grabó con el español Alejandro Sanz una versión bilingüe de Esta tarde vi llover, titulada en inglés Yesterday I Heard the Rain, para su álbum Superventas Duet 2. En el 2012 colabora en el disco Orígenes, el bolero de los españoles Café Quijano. Concretamente canta Mano a Mano con ellos en la canción quiero que mi boca se desnude, que cierra el nuevo trabajo de los leoneses. Escuchemos a continuación el tema Vete de mí. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para vivir y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que no te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no debemos recordar. Lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no debemos recordar. A principios del 2013 se estrena el disco Armando un Pancho, a dúo con Francisco Céspedes. Este álbum contiene lo mejor del repertorio de cada uno de los artistas. Se encuentran canciones como Esta tarde vi llover, Somos novios, bajo la voz de Pancho, Señora y Nunca más, interpretadas por Armando. Lo más grande de este mundo. El 23 de abril del mismo año entra al Salón de la Fama Latino en el New World Center de Miami. La ceremonia estuvo a cargo de los músicos Rayleigh y John Secada, interpretando varias de sus canciones. Y hasta a veces. En el 2014 recibe un premio Grammy honorífico por su trayectoria, siendo el primer mexicano en recibirlo, otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. En el 2017, pese a su edad, Manzanero saca su último disco llamado Tengo Permiso, cuyas canciones fueron compuestas por su íntimo amigo José Antonio Ceballos. El lanzamiento del disco se realizó en un reconocido restaurante de la Ciudad de México, donde diferentes artistas interpretaron las melodías del nuevo disco frente a un público y los medios de comunicación. En dúo con Francisco Céspedes, escuchemos el tema No sé tú. yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro desbocar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Por las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta, no sé tú. Las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo. Haces falta, mucha falta, no sé tú. Ay, me haces falta, mucha, mucha falta, no sé tú, no sé tú. Armando Manzanero requería una mujer diferente para rehacer su vida. Luego de 5 matrimonios, y esa sería su actual esposa, la quinta de su vida sentimental, con quien se casó en el año 2014, luego de un largo tiempo de relación. La muestra de tanto talento de Armando Manzanero son sus más de 600 canciones, de las cuales más de 50 han trascendido a nivel mundial, tanto en versiones originales como traducidas, interpretadas en más de 30 idiomas por voces, entre otras como la de Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Bocelli, Cristina Aguilera, David Bisbal, Elvis Presley, etc. A veces. Su legado quedó grabado en la historia de la música para gloria de México en el mundo. Manzanero falleció el 28 de diciembre del 2020 a sus 85 años por complicaciones provenientes del COVID-19, tras permanecer varios días en terapia intensiva en un hospital de Ciudad de México. Como todos. Sin lugar a dudas, y pese a su muerte inesperada, Manzanero sigue llegando al corazón de millones de personas que se engalanan y conmueven escuchando sus maravillosas y legendarias canciones llenas de un romanticismo inigualable. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios Alvear y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Amanecer. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Con el amor, mirar que el sol en tu cabello se anidó y la alborada en tu sonrisa se escondió. Ver que mi verso tiene un ritmo y un color es un placer. Amanecer con la importancia de saber que soy de ti, que pertenezco solo a ti, que nunca más mis sueños fríos sentirán. Es ya tener un porvenir, amanecer y ver que tengo junto a mí lo que hace tanto, tanto tiempo pretendí. Es un placer, un privilegio para mí. Tanto, tanto tiempo pretendí. Es un placer, un privilegio para mí. Es un placer, un privilegio para ooh.